11:15 de la mañana, como siempre un poquitito tarde, pero bueno, el tráfico, yo estoy media enfermita, así que se nos complicó, pero bueno, siempre acá con un nuevo programa de Ascenso por Dos con la actualidad y lo que nos dejó el fin de semana pasado, ¿no? Sí, disculpen la demora casi toda mía, no puedo decir si Cami lleva tiempo, sé que yo llegué. ¿Llegué cuánto? 5 minutos antes que él. Bueno, me senté y nada más. Llegamos los dos tarde, unos pequeños problemas. Mucho tráfico en General Paz, mucho tráfico, bueno, en Beiró. El colectivo no venía. De 4 colectivos me podía tomar, no venía ninguno. No, sí, se complica. Cuando uno está apurado siempre se complica todo, pero bueno, estamos acá a 11:15, ya nos dijo Lucía que nos podíamos extender un ratito más, así que bueno, nada. Yo le había separado a Jonathan un tema. Así que antes de ir a la canción, vamos con las formas de comunicación con nosotros. Para llamar a la radio y hablar con Jonathan, 4639-2016, 4639-2016. Lo importante no es hablar con Jonathan, es que Jonathan después los pase, ¿no? Tal vez quieran hablar con Jonathan y después bueno, se le da sí. Al aire. Pueden hablar con Jonathan también, es verdad. No. Que nos contó que mañana se va al autódromo tempranito. Hay que madrugar. Iba. Cuando a uno le gusta algo. Sí, la tierra. Una pasión que no compartimos, me parece, con Cami y con Jonathan. No. Pero bueno, está bien. Más que respetable. Hay mucha gente de este país que le gustan. Así que si algún día, si la semana que viene nos querés contar cómo estuvo la carrera, quién ganó o algo de los camiones, vas a estar en el muro, va a ponerlo ahí. Está bien. Entonces bueno, lo leemos. Por pero eso, bueno. La página internet nuestra es www.ascensopordos.com.ar. El Facebook es Ascenso por Dos. Y nuestro mail es ascensopordos@hotmail.com. Así que, como bien había dicho Cami, ¿te parece? ¿Vamos con un tema? Sí, vamos con un tema que lo elegí yo, así que espero que les guste. ¿Qué dirías todas esas cosas que al final no dicen nada? Como un tonto corro al verte, vuelvo casi siempre anestesiado y sin dirección. Volverás a mí, aunque sea de esta forma. nuevo, casi siempre anestesiado, sin dirección. Yo quiero aclarar algo, estoy medio resfriada, me dijo mandame al frente, así que vamos al frente. Jonathan me acaba de dar un Big Vaporú, ¿eh? No nos está pagando, así que está haciendo un chivo. Claro, sí, un cuento. Nombre bueno, pero ya fue, no importa. Si la marca quiere aparecer en el programa, que se ponga el 4639-2016. Si no, 4567-5255, en esa es la línea comercial, se puede decir. Seguimos esperando. Es increíble cómo te llega la nariz. No, es mágico. Están descubriendo los valores del ungüento. Así que, más que resfriada, cambia el día de hoy. Se va a notar en la voz, seguramente. El cambio de clima, chicos, me mato. Sí, ya. Vamos a charlátelo recién. Lo conocemos a todos esos padeceres que tiene cáncer. Estábamos hablando también fuera del aire, recordando un poco lo que había sido el partido la semana pasada. Y que ningún hincha, ni de Almagro, ni de Estudiante, nos había llamado. Y que estábamos todavía esperando algún llamado de ese partido, que sí, qué lástima que no tengo el audio, como siempre, pero me parece que hay alguien que acertó el resultado. ¡Ay, Dios! Yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía. No, yo me parece que voy a proponer, ahora lo voy a decir bajito para que Luciano escuche, los últimos 5 minutos voy a hacer el rincón de los apostadores de Juani y voy a tirar mis favoritos. ¿Viste como en Estados Unidos que tira los favoritos así y la gente apuesta? Bueno. Pero yo te digo algo. Voy a hacer... Los últimos 5 minutos mis elegidos, porque si voy a pegar, les pego en todo. Voy a dar mi opinión. De los que vos dijiste que eran candidatos, la mitad está arriba, la mitad está abajo. Tampoco es que le enfocas a todo. Yo estoy diciendo que el sábado pasado dije Almagro y Estudiantes salen 1-1. ¿Y cómo salió el partido? 1-1. Entonces me parece que... Yo no le enfoqué ni cerca. Dije que ganaba Estudiantes 1-0, iba ganando Almagro 1-0, empató. No. Yo la verdad que... Yo soy un tipo que se maneja con los resultados. Me parece que está claro que está a la vista de todos cómo salió el partido. Un partido cambiante, de ida y vuelta. Pero, ¿te parece que, si en vez de contarlo a nosotros cómo fue, escuchemos a alguno de los protagonistas? Dale, estuvimos con, ¿viste?, charlando con el Tano Pacini y con el Camporrino. Con el Chino Camporrino. ¿A quién querés escuchar? El que tengas primero. No, elegí. ¿Primero te parece que hallamos con el Tano Pacini? Me parece que el Tano Pacini... Sí, ganó. Uno de esos personajes del ascenso que vale la pena escuchar y... Se van a sorprender con algunas cosas que dicen, los que no lo conocen. Los que los conocen se van a dar cuenta que sigue igual que siempre. Así que vamos con el audio. Lo hablamos de vestuario. Y después que te pase una desgracia como el gol, que fue una desgracia con él. Y con la caso que hicimos nosotros se sintió los pasos por ti. ¿Cómo se dio el tiempo? Que hubo mucho más tiempo que el tiempo. Que también lo podría haber perdido y por eso que va a llegar. Yo no valoro, yo quiero ganar. Yo sé que somos más que ellos, pero cuando jugamos de verdad el primer tiempo, nos superamos totalmente. El segundo tiempo el equipo sintió el cansancio y con ese gol, encuentran sin querer ellos, que no es el peligro gol. Se caen dos veces en los juegos de lucha, pero hacen la bola al tiro al palo, cerrado. Pero bueno, estoy contento con la actitud de los muchachos. Somos el único equipo que entonces allá fue un paso partido. Nosotros habíamos jugado un martes, sábado, miércoles y sábado. Entonces allá cuando partimos. ¿Hay que valorar el mixto todavía? ¿Qué quiere que estoy amargado? No. Pero, entonces los equipos lo matan a todos. No, pero me refiero, ya mucha gente fue un poco caliente porque no se pudo ganar. ¿Qué caliente? No, mucha gente caliente. Que hablaba, que estaba caliente porque no se pudo ganar el clásico, no se pudo ganar. Flores estaba cuando vino que iba a 14 el equipo, y perdimos, llegamos a la semifinal. No, este es un equipo sin presupuesto, tranquilo, y bueno, mostró creo que 30 minutos fue total. Le damos al arte, si no hace los goles, ¿cómo hace para ganar? Si el arquero no la tocó la pelota, le damos al arquero. Cuando fue una pelota, le hicimos gol, no porque el arquero sea malo. Digo, si vos no vas al arco, ¿cómo quedamos también? Pero bueno, me da bronca eso, nada más, que en el tiempo tengamos que irnos sin un gol. Y que el segundo tiempo, ni empieza el segundo tiempo, tengo una desgracia y no se hace un gol. Entonces eso te cuesta arriba cuando ves el cuarto partido de 12 días, porque no hay tanta energía para revertir la situación. Pero bueno, lo jugué a golpe, que a mí no me conviene, pero bueno, lo busqué porque yo sabía que no podíamos ganar. Me podían ganar porque arreglé demasiado, pero bueno, los partidos hay que arreglarlos. ¿Te sorprendió el Mauro saliendo casi con 3 puntos en el primer tiempo? ¿Qué 3 puntas? Si dimos un baile el primer tiempo, que no 3 puntas, ¿para qué lo quiere? ¿Sabes el baile que dimos el primer tiempo? ¿Usted vio el partido el primer tiempo? ¿No? ¿El baile que le dimos? Escúchame, si le metíamos un gol, se le iba a polvorear, pero para el segundo tiempo, le di la posibilidad de que no hicieron nada el primer tiempo, tenía más energía, y bueno, entonces nosotros nos expusimos porque yo quiero siempre ganar. Capaz que fue un error mío exponerme así, pero bueno. ¿Cómo se debe hacer los partidos para ti en una semana larga? Todos los partidos son difíciles. Yo le ganamos al medio que al medio y al medio ganó la cancha de Italia. Nunca sabes eso. Algunos puede ser más un poquito que poder decir un poquito más como. Pues yo dije que Armenia no creo que le gane mucho equipo. Y hoy le ganó a Chicago ante Chicago. Así que, tranquilo, contento, 9 partidos visto. ¿Cuánto ganamos? 6, faltamos 3, más vista que 10. Porcentaje más o menos, ¿no? Bueno, ¿por dónde arrancar con tantas declaraciones de Tano? Es increíble. Es algo muy divertido. Lo más gracioso creo que, no sé si salió o no, justo no estaba escuchando mucho, cuando le preguntamos cómo había salido a la cancha. Eso fue creo que una respuesta increíble. ¿Cómo? Cuando le preguntamos cómo había salido a la cancha, cómo su equipo había salido a la cancha. Claro, yo me acerqué porque veníamos discutiendo con Cami cómo había sido el esquema que había plantado. A mi entender había sido un 4-1-4-1. Cami me decía, no, es un 4-3-2-1. No, era increíble también nuestra planilla con todos tachados los números. No podíamos encontrar cómo había salido Estudiante a la cancha. Cami finalmente puso un 4-3-1-2 en la página. No me hizo caso en el 4-1-4-1 que le dije, pero bueno. Era muy difícil, si no. Es muy chiquita la canchita para poner un 4-1-4-1. Me la acerco y le digo, Tano, ¿jugaste con un 4-1-4-1 hoy? ¿Y qué me responde? ¿Con qué? No te entiendo. No, fue increíble. Digo, no, si jugaste con 4-1-4-1 con Soria de 5 y después Escamporrino, Bustos, Pereira y Zárate. Sí. Sí. Sí. Tienes razón, ponelo así, me dijo. Bueno, imagínate, Escamporrino lo va a jugar casi como un extremo derecho, él es delantero, gol, enganche, y lo va a jugar casi como un extremo, así. Sí, ponelo así. Fue increíble, no. Y aparte la reacción. Cuando el colega le pregunta, no, porque hay algunos que se fueron un poco marcados. ¿Quiénes? ¿Enojas? ¿Dónde? No lo vi. ¿Dónde? Y encima se alusiona a su campaña y dice, cuando yo vine estaban 14 y ahí lo metí en la semifinal, así que no se amaron. No, la verdad, un tipo que... Unos personajes. Sí, es un gusto escucharlo. Después también cuando le pedimos el celular para la radio, se lo pedí yo, me acuerdo, no me olvido. Me dice, ¿qué querés, mi celular? No, mi celular no te lo regalo, me dice diciendo, no, la verdad que... La verdad es un tipo que siempre está a disposición de cualquier pregunta y él te contesta, no tiene problema. Sí. A su manera. A veces se va de boca y le trajo problemas alguna que otra vez, pero bueno. A su manera, pero siempre la contesta. Así que, partido bien. Partido dentro de todo que pensamos que iba a ser aburrido al principio, muchos pelotazos. Pero ahora terminó siendo un buen partido. A mí me gustó mucho. Dos equipos que intentan jugar a la pelota. Me sorprendió en un clásico que suelen ser partidos trabados. Fue un partido de ida y vuelta. Fue trabado, pero al contrario de lo que se piensa. En un trabado uno piensa en un 0-0, uno rasposo. No. Los dos querían salir a ganar, no se les importaba nada. Se jugó muy bien, como está contando Cami, el primer tiempo de Estudiante de Buenos Aires fue muy bueno. Muy bueno, pasó por arriba, como dijo el Tano Pacini, a un Almagro que no hacía pie en la cancha, con un esquema raro, con un 4-2-3-1, con Bursac como jugando como un doble 5, un jugador con unas características mucho más ofensivas. Se le cae la baba. Para mí, uno de los mejores le sobra para jugar en la B a Bursac, un jugador distinto, Alexis River. Me parece que los dos salieron a ganarlo, se notó en la cancha. Almagro tiene buenos jugadores como Figueroa, como Gómez. Me parece que fue, la acertamos con el partido, la cancha de Estudiantes, una cancha. Una fiesta al principio. Muy linda, una salida espectacular de la gente, un recibimiento increíble. No, increíble, estamos esperando como siempre la formación de Almagro. Sí, hubo dos detalles que empañan un poco lo pero que no fue. Pero tampoco fue culpa de Estudiantes ni de nadie, pero bueno, son eso siempre. Rizzi es una persona que. Ese era un detalle que quería hablar. Cuando a la prensa le cuesta trabajar bien, se hace difícil. Y cuando no se la respeta, es peor. Me parece que es una falta de respeto que en un clásico, con todos los periodistas que había, no se pegara a la formación de Almagro. Es algo que parece intrascendente, pero hasta los colegas de la radio partidaria de Almagro les costaba. No, lo llamativo fue que donde vos entrabas, o sea, que era la platea y lo que es parte de prensa, estaba únicamente la de Estudiantes. Cuando dabas la vuelta para ir a lo de los vestuarios, estaba ahí pegada la formación de Almagro. Claro, sí, y uno de los chicos, me acuerdo, uno de los periodistas, no me acuerdo de qué medio, decía, y acá nosotros no nos dejaron entrar. No se dan cuenta que acá nosotros no podíamos llegar a ver la formación, la vimos cuando se terminó el partido. No, confirmamos, obviamente, igual un par de nombres, más que nada para tenerlo seguro y poder ponerlo bien en el blog y todo, pero la verdad que siempre. Yo creo que no, la verdad no, en este caso no podría decir si la culpa fue de Mario Rizzi o de la gente de Estudiantes que le hizo pegar la planilla en otro lado o quien se encarga de pegar la planilla. O que habiendo visto la planilla y no la sacó y la pegó donde correspondía. Era muy sencillo. Yo me perdí la salida, y la verdad dicen que fue increíble, por estar buscando, esperando los datos de Almagro, que ni siquiera pude confirmar. Y el otro detalle es que al igual que en la cancha de Atlanta, tuvimos que esperar mucho para agarrar a los jugadores. Y por todos los temas de seguridad menos que conocemos en este país, los jugadores de Almagro se fueron en el micro sin bañarse. Haciéndonos imposibles que los agarremos. Pero bueno, son cosas que pasan, nosotros estamos acostumbrados a ir. Tuvimos que esperar con toda la gente de Estudiantes salir y recién después dar la vuelta y poder entrar. Y entramos cuando ya habían ido la mitad de los jugadores de Estudiantes de Buenos Aires, porque el club no nos dejaba entrar. Cuando había mitad de periodistas adentro de la zona de prensa y la mitad estábamos afuera, y ya había ido Pereira, había ido un par de los jugadores que habían, no eran los jugadores que no disputaron el partido. No, eran los jugadores que estaban adentro de la cancha que jugaron y la verdad que yo. También habiendo una puertita, una reja que unía la parte de abajo de la platea con el vestuario, no nos dejaron acceder por ahí, nos hicieron salir entre toda la gente que lo estuvieron esperando un montón por esos 60 hinchas de Almagro que visitaron la cancha. Pero bueno, la verdad. No, fue una cosa realmente que a mi gusto me molestó mucho, Juan, y lo se debe acordar, que yo estaba demasiado, no sé si la palabra histérica, pero sinceramente me pareció cualquier trato que tuvimos, tal vez de la policía, por decirlo así, cuando no nos permitían salir, tuvimos que esperar como si fuéramos un hincha de Estudiante, y no, la verdad que no. No somos hinchas de estudiantes y si lo fuéramos no estábamos yendo como hinchas. Sinceramente es lo único que podemos decir que punto negativo, por así decirlo, pero tampoco tal vez no tiene que ver con Estudiantes, sino por el partido que era y obviamente, nosotros entendemos que era un clásico, pero Para mí, a mi parecer, había otra forma de llegar a lo que es prensa y no salir por la puerta principal. Sí, seguramente. Porque... se podría haber hecho de otra manera. Me parece que no fue la correcta. Pero bueno, nosotros solamente lo mencionamos, hacemos, la gente estudiante nos trató bien, no hubo problemas para la acreditación. A veces... No, la verdad que siempre, bueno, nunca podíamos acreditarnos porque era buscábamos complicado. El número y nos sacaba la sede acá en Megatlón, pero nunca podíamos encontrar lo que es el número del club. Sí, era complicado. Pero bueno, la única, cuando nos acreditamos para este partido, sinceramente no nos dio ningún problema, también sabiendo que es un partido muy importante, que muchos medios fueron. Mucha gente. Que mucha gente fue, así que la verdad que, bueno, eso también hay que resaltar, ¿no? Porque si no quedamos siempre con las cosas malas y no con las cosas buenas. Pero bueno, la verdad que fue un lindo partido, el día estaba muy lindo además. Bueno, recordar que Estudiantes empató y con la victoria de Defe quedó segundo a un puntito, así que esperando todavía cómo se va a terminar a desarrollar este torneo con dos equipos que a priori se cortaron demasiado. Pero bueno, esto sabemos que es largo, ya le pasó a Sarmiento el año pasado. Sorpresivamente un Almirante Brown que venía muy de atrás lo superó, así que vamos a tener que esperar. ¿Te parece si sigamos con un tema? Y después seguimos con la actualidad de la fecha. Dale, vamos con un tema entonces. Si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol. Llevar mi mente muy lejos, donde nadie estuvo. Me gusta estar abrazado a mi mujer que es mi Dios, que quema como el fuego que arde allá en el medio del sol. Me gusta tener tu risa y tu mirada también. Si los demás tienen prisa, dejemos todo y empezar otra vez. Me gusta el campo a la noche para salir a fumar, que la luz buena se acerque y el gran secreto me empiece a contar, que soy feliz con muy poco. Un árbol y una mujer. 12 menos 20, ya falta poquito para las 12 del mediodía, nosotros nos vamos a extender un poquito más. Bueno, vamos, si no sé si te parece, vamos a empezar con la fecha de las cuatro categorías, así me atrabada, así como está muy congestionada. Pero bueno, les voy a recomendar que haya una película. No sé si te parece. Sí, recomiendo. ¿Cómo se llama? The Ratio Horror Show. Estábamos hablando justo con Jonathan de la película y sinceramente es para recomendar. Es una... Va. No la cuentes. No, sinceramente no, pero... Decí lo básico, ¿es un documental? Es un documental sobre varias cosas, sobre, va, un hecho. Un hecho que... Que no es un hecho, al final. Claro, que sucedió. Él cuestiona si no es fue un caso de gatillo fácil y me parece que, bueno, es interesante para ver y hay que hace replantear un par de roles, el rol de la policía, el rol de la prensa y también el rol de cada uno frente a un hecho. Sí, me parece nosotros... que eso es lo más importante que plantea. Sí, nosotros nos fuimos, la verdad, cuando ayer nos fuimos del cine nos replanteamos muchas cosas, pero sinceramente está buena, así que se las recomendamos para que la vayan a ver. Bueno, nada, un paréntesis a... Como Gambino Aire, ya está recomendado. Al programa de fútbol, porque mi cuñado me está diciendo basta de hablar de fútbol, así que en agua te recomendamos que vayas a ver la película o que la bajen ustedes como claro. Hacen. No, nosotros no recomendamos que bajen su película. Así que nada, bueno, Juan y Arracón con la B Nacional y después seguimos. Bueno, la primera fecha de... Bueno, la primera fecha no, la fecha 7 de la B Nacional va a continuar con Aldo Civi Instituto. En el día de hoy a las 15:30, a las 16, Belgrano con Deportivo Merlo. 19 horas por televisión, Patronato con Rafaela. También 19 horas, Unión con Tiro Federal. Domingo desde las 15, Defensa y Justicia y Boca Unidos. Desde las 16, San Martín de Tucumán con Ferro. Desde las 16:30, Gimnasia Jujuy con Atlético Tucumán. Y desde las 20, Almirante Brown con Independiente Rivadavia. Uno de los equipos que sorpresivos que mejor están dando de la mano de Trota. El lunes por televisión cierran la fecha Rosario Central y La Cae. Recordemos que el que está puntero con un partido más es San Martín y San Juan. Segundos, Boca Unido y Almirante Brown con 6 puntos. Terceros, bueno, en realidad cuartos, Independiente Rivadavia y Atlético Rafaela con 10 unidades. Bueno, vamos con la fecha de la primera de Metropolitana, esta es la fecha número 10. Arranca hoy sábado a la 1 del mediodía, Temperley con Villa San Carlos. Tenemos el sábado hoy también a las 2 de la tarde, Brown W con Estudiantes. Y los partidos del pelotón siempre son la mayoría a las 3 y media. Tenemos Sarmiento con Defensores de Belgrano. Deportivo Español con Acasuso en la cancha de Chicago. No, ¿conocés? No, no sabía. Deportivo Español va a estar de local ahí. Raro. Bueno, ojalá que le den algo de plata, ¿no? Después tenemos San Telmo con los Andes. Ese sí lo sabemos en la cancha de Comunicaciones. Atlanta con Colegiales. Deportivo Armenio con Comunicaciones en la cancha de Armenio. Y Barraca Central con Deportivo Morón. Sábado a las 5 de la tarde televisado por Teis Sport. Tenemos Platense con Deportivo Italiano. Domingo a las 3 y media, Flandria con Tristán Suárez. Y cierra la fecha el martes a las 21 horas también por tele. Almagro con Nueva Chicago. Vamos a ver las posiciones. Primero Defensores, segundo Estudiantes. Bien cerquita, 2 puntitos. Y después Atlanta, si me equivoco, luego de la victoria en el Gallardón el pasado martes, ¿no? Sí. Sí, la verdad que vienen bastante ahí cerquita de los dos punteros, así que vamos con la de la primera C. La fecha de la primera C. El sábado desde las 13, Talleres de Escalada con Sacachispas, después 5 partidos hoy 15:30, 13:30, que son Excursionista con Fénix, Liniers el puntero con Luján, Alén con El Porvenir, mucho lío en Porvenir hubo esta semana, un velorio que... Sí, me hizo guardar a una historia ya repetida. Bueno, después si tenemos un poquito de tiempo lo vamos a profundizar y seguimos con la fecha mejor. Central Córdoba con Cambaceres y JJ Urquiza con La Madrid. Mañana desde las 11, San Miguel con Argentino de Merlo, Midland con La Ferrer, Villa Dálmine con El Cadu. Y a las 14 cierran la fecha, Verastegui con Guay Urquiza, que no está fijo en la cancha todavía, no sabemos dónde se va a disputar. Está todavía en duda. Aparte, cuál sería la... es el cumpleaños de Verastegui, si no me equivoco. Sí. Así que, bueno, vamos a ver. Sí, ayer yo estaba escuchando a una compañera nuestra que está diciendo que justo cuando cumplen años no pueden estar en su cancha. Vamos a ver cómo se soluciona. La tabla de posiciones de la primera C, Liniers primero con 16 puntos, La Ferrer segundo con 15, Talleres ahí cerquita con 14, Verastegui, Cadu y JJ Urquiza con 13. Bueno, vamos con lo que es la última categoría, la séptima fecha de la primera D. Tenemos el sábado a la 1 del mediodía, Argentino de Quilmes con Deportivo Riestra hoy y Doc Sud con Victoriano Arena. Otra vez el pelotón de las 3:30, tenemos Juventud Unida con Yupanqui, Barracas Bolívar con San Martín de Bursaco, Claypole con Atlas, Atlético Lugano con Puerto Nuevo, Centro Español y versus Central Ballester en el Estadio de Cañuelas. Y el partido que vamos a ir a ver nosotros, Ituzaingó Cañuelas. Exactamente. Este es el partido que nos toca, así que bueno, lo dejamos para después charlar un poquito. Y por último cierra la fecha el domingo, Deportivo Paraguayo con Argentino de Rosario en la cancha de Riestra. Las posiciones tenemos a que está primero, está Atlas con Dotsud con 16 puntos. Los dos tienen 5 partidos ganados y uno empatado y ninguno perdido. La verdad que bastante bien. Tenemos después Riestra con 15 y después tenemos 3 con 11, que sería San Martín de Bursaco y Ituzaingó Juventud Unida. Últimos en la tabla, Barracas Bolívar, Puerto Nuevo, Central Ballester con 1. Bueno, respecto a lo que Cami estaba hablando del partido que vamos a ir a ver hoy, vamos a ir a la cancha del León del Oeste, si no me equivoco, el apodo es el León de Ituzaingó. Loto reemplazaría a Cristian Cruzeiro, una decisión táctica de Cesurnac, el Búfalo, el ex delantero excursionistas y mediático técnico de Atlas cuando reemplazó a Retamar. Y posiblemente los 11 jugadores que saldrían a la cancha con la camiseta del verde serían Cristian García, Diego Gómez, Hernán Lucy, Javier Páez, Loto, el mismo Loto de jugando con volante por izquierda, el ingresado Maximiliano Barzola, Oscar Ibáñez y Marco Zampini, Sebastián Benítez como enganche, Gustavo Silva y Lucas Buono. Por parte de la gente de Cañuelas no tenemos mayores novedades. El equipo viene cumpliendo una campaña un poco pobre, si no me equivoco son 2 puntos nada más los que tiene en el campeonato, 3 puntos frutos de 3 empates. Así que tiene una buena posibilidad para revertir su imagen en un partido contra uno de los equipos que mejor se reforzó y está ahí cerquita en la pelea. Sí, la verdad que ojalá sea, como siempre decimos, ojalá que sea un partido divertido. Tenemos que llegar y Ituzaingó todavía estamos en, no sabemos cómo vamos a llegar, pero bueno, nada, ojalá que sea un partido bueno y que nos llevemos algo positivo. Ojalá que vos te llegues algo positivo también, ¿no? Para que puedas hacer también tu trabajo para la facultad. Sí, pues bueno, la idea principal del viaje hasta Ituzaingó en realidad es lo motiva dos hechos importantes. Uno es que la gente de Ituzaingó siempre nos invita a través del Facebook a la cancha, siempre el departamento, como un departamento de prensa o gente de la página, nos manda invitaciones y bueno, nos decidimos al fin a ir. No, nos parece un buen lugar, hay pocos clubes, la verdad, que se toman el tiempo de invitarnos siempre y Ituzaingó nos invitó siempre, así que... Hoy decidimos ir. Y la otra es contactarnos con Moquiavia o con Ocupé. Contactarte. Contactarme con... El mío es más complicado, no puedo ir a ver un partido, así que... Son dos jugadores congoleños que están jugando en Cañuelas en la primera D, así que, bueno, va a ser una buena oportunidad para practicar un poco el francés. Que no sé, pero no importa. No importa, si vamos por eso tenemos que ir a Estados Unidos, entonces así busco yo a mi jugador. No, pero acá está bajo nuestras posibilidades, así que... Bueno, entonces no. Lázaro, quédate allá, no te vamos a ir a buscar. Ya que estoy, le mando un saludo a mi abuelo, que llamó para mandar un saludo. Le contamos, si quiere, que se cayó al finalmente lo de Mario Rizzi para la dirigencia de los Andes. Los candidatos siguen siendo los mismos, está el Pirata Sornomás, que la veo difícil porque a pesar de que tiene cariño por el club, eso lo sabemos todo por su paso, rechazó ser la dirección técnica de Defensa y Justicia para seguir como director técnico de la Reserva de Gimnasia, así que la veo difícil que el Pirata sea el técnico de los Andes. Después está, bueno, Coqui Ferraresi como uno de los principales candidatos que mejor colocado está, también está Hugo Ser. Y si no me equivoco, estaba Hernán Maesterra también dando vueltas y había otro más, pero se me escapó. Estaba Mario Finaroli que al final terminó firmando con Chicago, así sí. Que bueno, nada. Y vamos. También estaba el Beto Pascuti. Sí. Eran los otros dos candidatos que, bueno, ya en este rápido mezclar y dar de nuevo ya encontraron clubes. La verdad, esto es así. Cómo cambian los técnicos de club en club dentro de la B Metropolitana es algo que a veces asombra. No, la verdad que sí, hay una frase que yo encontré sobre Mario Finaldi cuando firmó. La verdad que tiene un panorama bastante complicado. Sinceramente, Chicago está en una situación que no le encuentra la vuelta. Ojalá que le vaya bien y que pueda sacar adelante al conjunto de Matadero. Dice, Chicago tiene un buen plantel. Quizás joven, pero buen plantel al fin. Será cuestión de hablar mucho, de trabajar y conseguir resultados para que la gente vuelva a la cancha. Hay que terminar el año de la mejor manera posible y arrancar el otro año para ver hasta dónde podemos llegar. Completo lo de los Andes. Los otros nombres son José Tiburcio Cerrizuela y Ricardo Rodríguez, el ex técnico de talleres de escalada. Sí, estaba escuchando lo que vos decías y yo pensaba, me parece que es un poco optimista. ¿Y pero qué va a decir? No, la verdad que tienen un plantel de un desastre. No es un plantel. Me parece que coincidimos que el plantel es joven. Me parece que con ese plantel, que no se enoje ningún hincha de Chicago, sobre todo que no se enoje ningún jugador de Chicago, no le da para pelear el campeonato, un campeonato tan largo. Es un plantel muy joven, corto. Cuando Chicago tuvo todas sus incorporaciones, tuvo todas las estrellas, salió segundo y peleó el campeonato. Este año me parece que está lejos. Los dirigentes optaron por armar un plantel joven, sin figuras. Es que no hay plata. No, bueno, es que pero no... entonces tiene que esperar un año más en la Metropolitana y después armar un equipo con la gente. Me parece que este equipo se le va a complicar pelear arriba. No va a ser culpa de Finaroli, como no fue culpa de Vega ni Traversa. Está bien. Me parece que, a diferencia de los Andes, tiene mejor plantel. Y Sarmiento tiene un plantel también más ofensivo. Me parece que la equivocación en Sarmiento fue la contratación de Coqui Ferraresi, que arma un tipo de equipos que no se condecía con los jugadores que tenía el equipo de Junín. Me parece que con Pascuti, capaz, cambia esa situación. Se puede llegar a retornar con Sarria en un muy buen nivel. El Beto Jaqué también, que dicen que fue uno de los que convenció a Pascuti para que agarrara al equipo de Junín. Sin embargo, también tengo que decir que a mi entender, lo que mejor hace Pascuti es armar los equipos y ponerlos en cancha. Después, como suele pasar con el paso del tiempo, la relación con los jugadores lo termina desinflando y termina cayéndose. Me parece que es un buen armador de equipos. Recordemos que armó el Estudiante que llegó a la final, armó también el Los Andes que terminó ascendiendo. Con Platense hizo una muy buena campaña en la B Nacional que no le alcanzó porque estaba muy complicado. Así que bueno, vamos a tener que esperar. También está Español sin técnico, se fue Gustavo Cisneros, hoy dirige un interino. Así que tendremos novedades la semana que viene, y la semana que viene les contaremos quiénes son los nuevos técnicos de estas instituciones, ¿no? Sí, la verdad que bueno, nada, es una cosa que pasa muy, muy seguido. En lo que es el fútbol, dos partidos perdés, ya está, sos un desastre, te tenés que ir. Y yo no estoy muy a favor de eso porque... más que nada cuando empieza un torneo, que es, tal vez empieza la temporada, estuviste todo el tiempo y perdés dos partidos y decís, ya está, sos el peor técnico. Pero tampoco le dan tiempo a que... Está bien, tenés no sé cuánto tiempo será, un mes de pretemporada, es mucho, sí. Un mes. Está bien, los conoces a los jugadores, pero nunca los vas a ver jugando dentro de una cancha. Los puedes ver entrenar, los puedes ver correr, haciendo todo la preparación física, pero nunca los vas a ver jugando. Entonces, la verdad que a mi parecer no me agrada mucho el hecho de que en dos fechas, las dos primeras fechas perdiste, eso es un desastre, te tenés que ir. Hay que ver, obviamente, todo lo que está por atrás. Claro. Hay que ver también muchas cosas, pero bueno, esa es mi humilde opinión sobre el tema de los técnicos. Ojalá que a todos los que lleguen a los diferentes clubes les vaya bien, porque es su trabajo, sinceramente, y no es muy agradable estar sin trabajo. Tal vez, bueno, dicen, pero es técnico, se va de uno, agarra a otro. Sí, pero hay algunos que no. No, a veces se complica, obviamente. Y la verdad que bueno, nada, es un trabajo como cualquier otro trabajo, así que vamos a ver ojalá que les vaya bien a todos. Sinceramente, esa es lo que yo deseo, ¿no? Sinceramente. Obviamente. Pero bueno, no sé si tal vez vayamos con un tema y después volvemos con lo que queda del programa, ¿vale? Uh-huh. Sí. Vida. apenas las 12:05. Todavía no nos llamó nadie. 4639-2016. 4639-2016. Seguimos esperando los hinchas de Almagro y de Estudiantes de Buenos Aires. No, mentira. Hoy algún hincha de Ituzaingó, un hincha de Cañuelas que quiera llamar, o algún hincha del fútbol. No creo que nos esté escuchando ningún hincha de Cañuelas. ¿Por qué no? Bueno, yo no creo, pero capaz está. No perdamos las esperanzas de que haya un... No, obviamente. Bueno, para salir un poquitito del fútbol también, comentar a la gente que está lejos de una tele, como Jonathan, que está acá a través de la pecera, que la dupla francesa, Lodrak Clement, vence 6-4-7-5 a Joan y Ceballos. Cada vez menos chances para la dupla argentina, cada vez menos chances para que el combinado argentino de Copa Davis tenga un lugarcito en la final de diciembre. Otro año más lejos de la final. Me parece que igual este año, repito, este año, ¿no?, esta campaña del equipo dirigido por Tito Vázquez fue más que exitosa, con triunfos como el visitante con Suecia y contra Rusia, un equipo que supo estar disminuido por la ausencia de su mejor jugador, que es Juan Martín del Potro. Una temporada más que excepcional también de Navalián, que llegó de sorpresa a Suecia, ganó 2 puntos y se puso el equipo al hombro. Y también en Rusia otro triunfo sorpresivo, eso que hace patear el Prode. Pero bueno, ya estamos con Cami, que habíamos pensado charlar un tema que se parece a algo que pasó en Chicago hace cuando nosotros comenzábamos este programa. Sí, 17 años más o menos, ¿no? Sí, cuando nosotros comenzábamos uno de nuestros primeros programas y pasó algo similar, pero peor, en el porvenir. Sí, más que nada no hay mucho, sinceramente no hay mucho explicando cómo fue la muerte del hincha simpatizante del porvenir, pero tenemos lo que pasó dentro de la cancha, porque se quisieron meter la barra brava dentro del estadio cuando los jugadores están entrenando. Sinceramente... Se metieron e intentaron agredir a un juvenil de 15 años que estaba entrenando ahí, o sinceramente tampoco se especifica qué estaba haciendo, tal vez estaba... Es un chico de 15 años que, según los que conocen el club, es la máxima promesa de... Del porvenir, y no solo que lo quisieron agarrar, pero lo agarraron, empezaron a pegar, y si no era por la intervención de alguno de sus compañeros... Lo mataban a palos. Sí. Claramente, lo pateaban, le estaban pateando en el piso. Bien, tenemos hay una declaración que amablemente Solo Ascenso subió, vamos a decir de dónde la estamos sacando para que no haya ningún problema, de Cristian Galearti, que dijo, lo voy a leer textualmente como lo relató él, dice: la verdad que nunca me pasó en mi carrera. Fue una situación fea porque ingresaron a la cancha e intentaron agredirnos. Le esperaron a un compañero de 15 años, lo que es lamentable. Se entiende que los hinchas están nerviosos porque falleció un amigo, todos lo sentimos. Y sumado a que la campaña es mala, se desahogaron contra nosotros. Eso es más que nada una de las declaraciones, y lo que cuenta es que dice que, bueno, la barra brava o los hinchas, tal vez no eran todos la barra brava, sí. Se abalanzaron hacia la cancha y se encontraron que este chico estaba afuera, o sea, el chico de 15 años al cual lo volvieron a palos. Sí, sí. Creo que dice que le quisieron robar un buzo, él no se los quiso dar y allí le pegaron con un casco de moto 2 veces. Un casco de moto. O sea, quien tiene una moto y quien no tiene una moto sabe que los cascos de moto están sólido, duelen. Dice, hay que entender que el casco de moto te hace que no te rompa la cabeza si chocas. Sólido. Dice que, bueno, que apareció uno de sus compañeros que lo sacaron y no sucedió más que eso. Más que nada es lo único que tenemos. No, bueno, comentar que la muerte de un hincha, los violentos de siempre querían entrar por la fuerza al club, a la cancha, a dar una vuelta con el coche del sepelio. 2 coches de sepelio adentro del club. El encargado del estadio no los deja entrar. Le tiran la puerta abajo, se meten con el coche, quería que los jugadores le den un último respeto. Adiós. Sí, un saludo, un respeto, una señal de respeto. Y después, ya que están, les quieren robar la ropa. La típica. Porque es una fija, ya que está, bueno, vamos a llevarnos algo, pero una ofrenda. Ahí los jugadores como que se niegan, que no entienden la situación, y los hinchas, bueno, empiezan a golpearlos. Decían que había, según declaraciones de los jugadores, había hinchas que estaban conscientes, que explicaban una situación, y otros que están totalmente perdidos, pasados de vicios, de alcohol y de droga encima, y que no podían responderle por ellos mismos, y esos son los que arrancan la agresión contra el chico de 15 años, que ya la madre salió a hablar y dijo, más de una oportunidad, que ya le pidió el pase a Merelas. pero que porque está asustada, no quiere que el chico juegue más ahí. Y la verdad que es una situación muy complicada, no puedo hablar de cómo es la hinchada. Y el club no se lo quiere dar el paso, obviamente. Obviamente que no, pero me parece que hay que pensar un poco también en la salud del chico, ¿no? Está bien, en esa situación te van a decir, no, pero esto no pasa nunca, puede ser así, pasa una vez a, no sé, en 10 años. Pero al chico le pasó. No, y el chico, imagínate las ganas pegaron, de volver a entrenar. Le pegaron. Sabiendo que los mismos hinchas son los que van a estar en la tribuna. No, sinceramente es una situación complicada, como había dicho Juan, y esto ya había pasado en Chicago. Y por suerte ese día no había... No había nadie. No había, o sea, jugadores. Directamente estaba el canchero, por así decirlo, el cuidador, no sé cómo cuál sería el rol. Que también se vio obligado a abrir la puerta. Que para... bueno, que por, también a raíz de la avalancha de gente, porque hay, no sé, no eran cuatro. Miles, pero eran cientos. No, tampoco. Sí, 100 seguro eran. No, son los mismos 100, son 60, 50. Y dijo, o es mi vida, o bueno, nada. Y sí, bueno, el señor lo dejó entrar, sinceramente no les quedó otra. No lo culpamos por dejarlos entrar, me parece que en esa situación cualquiera de nosotros haría lo mismo. Intentaría preservar su integridad física. No, la verdad que... Sí, es cuestión de supervivencia, sentido común. O sea. No, pero bueno, son cosas que... Que cada vez pasan más seguido. Sí. Y que se mezcla perder un partido con otras cosas que no tienen nada que ver. Me parece que por más que sean los culpables de la mala campaña, que no estoy seguro de que así sean, no justifican este tipo de agresión, ningún tipo de agresión, menos en una de estas, y peor un chico de 15 años que estaba entrando con sus primeros partidos en el club. La verdad, una falta de respeto y algo que parece cada vez más difícil de solucionar, ¿no? No, la verdad que bueno. Es como se dice siempre, los inadaptados de siempre, ¿no? Sí, sí. Dije siempre dos veces, me van a matar. Pero bueno, son cosas que pasan. Por suerte hay que agradecer que el chico está bien. Sí, sí. Dentro de todo, como nos enteramos que le pegaron, sinceramente hay que agradecer que el chico está bien, que está fuera de peligro, con muchos golpes, obviamente, pero dentro de todo la puede contar. No, lo lamentable que siempre hablamos es... Que nos acostumbramos. Lamentablemente cada vez nos acostumbramos a que pasan estas cosas y está mal. Porque esto tendría que ser una cosa que pase, que no pase nunca, o que pase cada 10 años, 50 años. Y si pasaron algo dos raro. En un año. Sí, cada vez pasa más seguido y cada vez tenemos más noticias de hechos similares. Y es preocupante que no se le encuentre la vuelta a algo que en principio no parece tan complicado solucionar. Pero bueno. No, hay que ver, igual no son... Todos sabemos cómo son las barras dentro de los clubes. Nosotros vivimos un hecho muy, muy particular, sinceramente, de un equipo que justo pasamos cuando estaba el presidente sentado y un hincha le decía, dame 10 entradas más, le decía. Bueno, para los pibes, 10 entradas más. Y él seguro que el presidente se las habrá dado. Pero bueno, no, ¿entendés? Tampoco... Son cosas que nunca vamos a entender porque no estamos adentro. Bueno. Antes de finalizar, ya se nos está cumpliendo nuestro tiempo extendido, propongo un jueguito, una suerte de juego para todos los que... No, yo no quiero jugar. Jonathan, vení, unite a es más, juego, Jonathan también va a jugar. Jonathan, recordemos que tiene un programa en esta misma radio. Hoy a la noche, así que hacete la publicidad vos. Pásate el chivo, dale. Ponete el micrófono también, ¿no? Dale, vamos. A las 20 horas hoy el trípode acá con nuestro querido, ¿cómo se llama? Operador Jonathan. Vamos a jugar un jueguito pequeño. Dale, arranca vos, ¿eh? Arrancamos con la fecha, no todos los partidos, hagamos los de hoy. Dos. Los de hoy, bueno. Aldo Civi Instituto. Local, empate visitante, vamos a hacer. Sí, local, el primero es acá, ¿eh? Local es Aldo Civi. Bueno, Aldo Civi, Mar del Plata, Instituto de Córdoba. Empate, me parece. Instituto de Córdoba. Yo para mí me Aldo Civi. Bueno, listo, ya tenemos las tres opciones. Bien. Belgrano o Merlo en Córdoba. Jana Belgrano. Merlo. Empate. Seguimos sin coincidencia. Unión con Tiro Federal. Unión, obviamente. Para mí empatan, ¿eh? Bueno, estamos para dos. Y Patronato y Rafaela, empate ahí. Para mí gana Rafaela. Bueno, primera coincidencia de equipo. ¿Los tres primeros te parece o hacemos todos? Va, lo hacemos rápido, dale. Bueno, vamos, Temperley Villa San Carlos, local Temperley, sí, me empate. Bronda de Oroé con Estudiantes. Gana Estudiantes. Gana Estudiantes, sí. Empata. Bueno, no hay ninguna cacheta. Sarmiento con Defensor de Belgrano. Gana Defensores. Pascuti. Sarmiento va a ganar hoy. No, gana Defensores. Sarmiento. Saltamos después Atlanta Colegiales. Ah, complicado. Atlanta. Para mí empatan. No, Atlanta viene. Bueno, hay coincidencia. San Telmo Los Andes. San Telmo se complica la cancha, ¿eh? Para mí hay un empate. Empate, me parece que hoy es el principio de la remontada de Los Andes. No, digamos con Platense, el último. Platense Italiano, Platense. Hoy Platense. Sí, Platense. Bueno, no hay una coincidencia. Saltamos derecho al partido que tenemos hoy. Ituzaingó Cañuelas. Complicado, ¿eh? Para mí gana Ituzaingó. Gana Ituzaingó 2-0, así te digo. No, para mí gana 2-1. No, oye. Empatan, dice el otro. 2-1, ¿eh? Pará, vamos a buscar rápido los partidos de la fecha del día de hoy. Hoy que, si no me equivoco, de la fecha de primera. ¿Quiénes juegan? Ah, me mataste con los de primera. Hoy está jugando. Argentino juega hoy. Sí. ¿Quién más juega hoy? Ahí está, me lo tengo mataste. Acá. San Lorenzo con. No, tengo mezclados. No tengo, tengo las apuestas. A ver, bueno. Buscá, yo mientras lo busco, Cami, vos seguís jugando con los de la C. No, pero más que nada, a ver qué podemos hacer. De la C, ¿cuál te gusta? A ver, vení. Liniers-Luján. Liniers puntero con Luján. Liniers. ¿Por ahora quién gana? ¿Liniers o Luján? Liniers. ¿Sí? ¿Seguimos con que gana Liniers y sigue manteniendo la punta? Sí, Liniers. Hoy gana Liniers. Bueno, vamos todos con Liniers, entonces. Otro, a ver qué otro partido que dentro de todo sea alguno divertido. Hoy juega Argentinos con... ¿El Gallito? ¿El Gallito? ¿Qué Gallito? Morón. ¿Cuándo juega Morón hoy? ¿No dijimos? Barraca Central Morón, pobre. No, pobre que él quería contar. ¿Cómo sale Morón? ¿Gana Morón? ¿Con Barraca Central en Morón? No, en Barraca. No, gana Barraca. No, gana Morón. Yo estoy con Jonathan, vamos con el Gallito, aunque bueno, nada. ¿Es hincha Morón? Acá, la gente. Es hincha San Lorenzo. La gente dice que estamos arreglando. Para no quedar mal con nadie, elegimos. Uno cada uno, pero no, esto es totalmente espontáneo, que la gente sepa que no coincidimos en nada, evidentemente somos un grupo de disímiles. Bueno, algunos partidos de primera. Pero mejor. Algunos partidos de primera, quédate Jonathan, que viene lo más interesante, lo que la gente sí va a acordarse, porque tal vez Ituzaingó Cañón no se va a enterar. Pero San Lorenzo, Olimpo y Blanca. Gana San Lorenzo. Bueno, mira, se le cae. Los tres que se gana le San cae. Lorenzo. Bueno, Boca Junior con Colón de Santa Fe. Gana Boca. Van a empate. Van a empatar. No, un empate. Van a empatar. All Boys con Estudiantes. ¿En Floresta? En Floresta. Gana Estudiante 1-0. Empate, voy con Jonathan. No, no. Y Newell's All Boys con River en Newell's. Newell's All Boys con River. River, dale batacazo. Sí, me parece que sí. Bueno, gente, espero que alguno de ustedes haya anotado, porque ninguno de los tres estaba anotando, estaba muy, muy preocupado pensando. Estábamos muy concentrados y muy divertidos. Muy concentrados pensando, así que claramente ustedes saben si quieren ganar, no sé, alguna. Vamos a repasar. ¿Cómo dijiste que salió Ituzaingó? Yo dije ganar Ituzaingó 2-0. Listo, Ceci ha ganado 2-1. Jonathan dijo, ¿Ituzaingó Cañuelas? No me acuerdo. No se acuerda, no importa. Sí, tampoco va a ser. Si estás el sábado que viene, no vemos quién gana. Sí, tampoco es tan clave, pero bueno. Pongamos algo, si yo llego a perder, sí. Te traigo facturas el sábado. Bueno, vos porque sabés que el sábado que viene no venís a la... No, ¿sabés qué pasa? Ella sabe que el sábado que viene no viene. Es mi cumpleaños y no puedo venir, ¿podés creer? El sábado es mi cumpleaños y tengo que ir a rendir para la facultad. Así que el sábado que viene ya saben que el programa no va a estar Cami, así que vamos a ver cómo sale con un invitado sorpresa. Tal sorpresa que ni yo lo conozco. No sé ni quién es todavía. No sé vos quién es, pero vamos a venir con alguien, no sé. ¡Que venga Sebi! No, mándennos al mail ascensopor2@hotmail. ¿Quién quieren que venga con nosotros a conducir? Sí, conmigo. Estamos hablando con Nelson Castro, pero no sabía si podía. Macaya... ¿Quién? Bonadeo tenía un viaje justo, Macaya... Tenía que ir a hacer el asado. Macaya iba a ver qué onda, así que bueno, ya saben, alguno... No vamos me extrañen. Vamos a ver qué conseguimos, seguramente va a estar bueno el programa, va a ser un programa distinto. Me lo van a grabar porque yo no lo voy a poder escuchar. Sí. Me lo van a grabar y después me van a mandar saludos, seguramente. Acá la gente me dice que... Me quiero imaginar. Que tenemos cómo sale Banfield con Independiente. ¡Gana Banfield! ¡Gana Banfield! Yo la veo difícil. Me parece que Banfield va a dar un par de cambios en el equipo titular. Hay un par de jugadores que están golpeados, entre ellos Erviti. No sabemos si va a jugar Erviti. Banfield sin Erviti. Lástima que juega con Independiente, que aún jugando sin Erviti le alcanza para ganarle. Así que sí, Banfield va a ganar. Jonathan. Puede que empate. Con ese último pronóstico de nuestro operador, nos retiramos por el día de hoy. Me parece una edición distinta. Para, la peor va a ser la de la semana que viene, que yo no voy a estar. Tal vez es la mejor. Porque ¡no te digo lo que acabo de decir! Muestro todo el potencial que no, a veces no... No, mentira, es un chiste. Ah, es un... No, no. Va a ser una edición ahora, bancatela, cuando cambie la lucecita roja amarillita, ¿eh? La vamos a extrañar mucho a Cami la semana que viene. Le decíamos la mejor de las suertes, todas las suertes en el examen de sociología, si no me equivoco. No, pensamiento el sábado. Pensamiento, sociología es el jueves. Sí. Así que, bueno... Estamos todos con ella en. Bueno, el mínimo le quiero. ¿Vos estás el sábado que viene? No, yo quería que me canten el cumpleaños ustedes dos. Bueno, grabalo. Grabalo y después lo sacamos al aire. Bueno, esté Darío o Fabricio, no, nunca sabemos quién está, así que. Me parece que por hoy ya no nos queda otra que. Tengo un mensaje que dice: yo quiero ser la invitada especial. Ya le invitamos a esa persona y... Dijo que sí. Se hizo la rata y no vino. Dijo que sí, bueno, así que... vamos a ver entonces si preparamos algo especial para la semana que viene. Puede llegar a estar interesante. Estábamos preparando hace un tiempito, no se pudo dar. Así que por última vez, me despido por el día de hoy, ¿no? Sí, basta decir a la gente que te vas y bueno. Seguís hablando. Basta, la gente no te quiere escuchar más. Bueno, me voy. El cierre queda todo en manos de Cami. Bueno, son 12, casi cuarto del mediodía. Nos volvimos a pasar, pero bueno, por el tema que llegamos un ratito tarde, espero que les haya gustado este programa diferente. Con un poco más de humor, un poco de cine, metimos tenis, hicimos como un programa bastante completo. Salimos, sacamos al aire a Jonathan, que tampoco había hablado nunca en nuestros programas, así que... Fuimos un prode. Fuimos prode, hicimos todo hoy. Todo, ¿no? Hoy nos quedó, no nos falta nada, faltaba un poco de mate y un poco de facturas, pero para la próxima basta. Así que bueno, nada, buena semana para todos. No van a tener mi agrado escuchar mi hermosa voz el sábado que viene. Pero bueno, nada, saben que el otro tampoco voy a estar, porque también rindo, así que yo los veo en 3 semanas más o menos. Juan y Silo van a tener que aguantar con su voz agradable también todos los sábados, pero bueno, nada, saben que a pesar que yo no esté acá sentada, saben que lo voy a ayudar a Juan y para armar el programa y todo lo que sea, así que bueno, nada, buena semana y que nada, ¿qué más? ¿Algo más querés decir vos? Se enojó, así que. Así que bueno. Que se comuniquen a censo.com. Así que bueno, hasta la semana que viene, chau. Es tu corazón, una casa de puertas abiertas.